Conflicto de los siglos, página 484. Reemplaza la palabra pecado por mal y la declaración funciona igual de bien. Comillas, es imposible explicar el origen del mal y dar una razón para su existencia. El mal es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso, inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser malo. Cierre de comillas. Piensa en tu propia experiencia con la realidad del libre albedrío. ¿Por qué debemos meditar cuidadosamente y en oración sobre las decisiones que tomamos haciendo uso de nuestro libre albedrío?